quiero estar en nombre de todas y quiero que todas tengamos los mismos derechos, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque yo le digo a mis colegas que se hagan respetar, que se hagan valorar, que a veces le pido que luchen por un sueldo, que tampoco es, pues sabemos que la situación en el país está muy difícil, y a veces por miedo a reclamar lo que les corresponden, no lo reclaman por miedo a perder su fuente de trabajo. Uh-huh. Que yo les digo que a mí me parece que no, o por ahí ellas están en situaciones más difíciles que la mía. Entonces por ahí tienen miedo a hablar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es uno de los ámbitos laborales más castigados y postergados, ¿no? Correcto, sí. Yo, mira, trabajé muchos años en una casa, uh-huh. ¿no es cierto? Trabajé 13 años, ¿no? De un día para el otro yo llegué, me despidieron y viste que vos contás, digo, bueno, 13 años que son 13 sueldos. Claro. Son, bueno, un mes de preaviso, un uh-huh. mes, todo. Cuando yo llego a cobrar mi indemnización, me encuentro con que los empleados domésticos no nos correspondía, pongámosle, un mes. Era todo la mitad de lo que cobraban los demás. Por ejemplo, no era un mes de preaviso, eran 15 días. Mira vos. No eran las vacaciones, exacto. Y esas cosas a veces duelen, porque si yo, mi trabajo, yo soy feliz con lo que hago, uh-huh. primero y principal. A mí no me da vergüenza decir, soy empleada doméstica. Tengo lo que tengo gracias a mi trabajo. Entonces yo estoy orgullosa de hacerlo, ¿no? ¿A vos y te después... gusta eso que haces? Ah, me encanta. Ajá. Te digo la verdad. Yo, por ejemplo, bueno, ahora, después que quedé sin trabajo, hace 5 años que me despidieron de esta casa, uh-huh. porque yo enseguida comienzo a trabajar en la casa que estoy hoy, uh-huh. ¿no es cierto? Que siempre, ojo, yo de la otra casa me despidieron, yo me encuentro con ellos y charlamos lo más bien, porque yo soy consciente que no hice nada malo, tal vez la relación se desgastó, claro. tal vez algunos días pude llegar malhumorada por ciertos problemas que pude tener, y bueno, y a veces, lógico, una cosa lleva a la otra, y si me despidieron, yo soy consciente que no hice nada, uh-huh. y si yo ya no me necesitaban, me parece perfecto, ¿no es cierto? Bueno, yo hoy también, igualmente, enseguida conseguí trabajo, y bueno, y estoy trabajando hace 5 años, estoy muy bien, yo tengo todo, tengo aguinaldo, tengo vacaciones, los 10 feriados no trabajo, es más, trabajo de lunes a viernes. Uh-huh. Entonces sos una, digamos, una trabajadora registrada dentro de parámetros lógicos y atentos a la ley, en este caso que te ampara. Exactamente, se uh-huh. respeta cuando hay un aumento, se respeta, y yo quiero que todos estemos así, uh-huh. a eso voy. Que todos estemos así, porque es lindo trabajar así, da gusto trabajar así. Y entonces, bueno, el 3 de abril le quiero avisar a todas mis colegas que se hagan valorar, o bueno, o se toman el día. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo voy a trabajar el miércoles, pero me tomo la otra semana, porque claro. yo cuido chicos, ¿viste? Sí. Y a veces... Sí, también uno a veces lo va conversando con la exacto, familia. Exacto, cuando hay una buena adaptando. Relación... Claro. ¿No es cierto? Es, bueno, no me tomo el 3, me tomo la otra semana que no viene complicado. ¿No el 3 es el justamente miércoles? El miércoles 3. Y el martes 2, viste que es feriado. Claro. Entonces, bueno, pero ya te digo, yo quiero que todas las chicas nos unamos y hagamos que nos respeten y hagamos valer nuestros derechos. Lo mismo, la hora, cuando vos trabajás muchas horas, uh-huh. Ponele... La hora en realidad está 180 ajá. hoy en día, uh-huh. que si vos trabajas 8 horas en una casa es mucho, porque vas a terminar ganando tal vez más que el patrón. Sí, claro. Entonces se sabe que se gana menos por tener tantos días de trabajo y tantas horas. Pero es muy común, perdóname la interrupción, sí. en esta época o en general, que se da que hay familias que no tienen a alguien permanente, como es tu caso, y que, qué sé yo, van... 2 veces por semana, 3 veces por semana a una casa para ayudar a la limpieza. Y eso es lo que vos decís que se está abonando lo que se está abonando. Digamos. Exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, si yo voy muchas horas, voy todos los días, no menos de 150 ajá, la hora. Ajá. No menos de 150 la hora. Pero ya te digo, yo quiero que todas pidan, que todas clamen lo que se merecen, ¿viste? Vos hablás, y acá me interesaría, digo, porque te noto una sí. persona abierta y que ya de por sí dar un paso para comunicarte y contar esto y sí. trasladarnos lo que se viene la semana que viene, me gustaría también consultártelo. Y es lógico que lo plantees en términos femeninos. Ahora, sí. ¿será imaginable de acá un tiempo que hablemos también de otros empleados domésticos? ¿Te lo imaginas a eso? ¿O todavía como sociedad estamos verde? Mira, la verdad, no sé qué decirte. Yo lo único que te digo, discúlpame, estaba distraída, me preguntaste cuál era tu pregunta correcta. No, la pregunta es, vos hablabas recién, hablabas en términos femeninos, digamos, generalmente. Sí, sí, sí. Creo que debe ser el 98% o el 100% de quienes realizan tareas domésticas son mujeres. Sí. Si vos te imaginabas en este contexto que estamos viviendo hoy, y si en algún momento tenemos que hablar también de las o los empleados domésticos. Mira, yo creo que va a llegar a eso. Ajá. Yo creo que sí, porque ya hay muchos masculinos que se ofrecen, por ejemplo, para cuidados de personas, para cuidados. Yo he visto avisos que son masculinos. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, en España se usa mucho. Por ejemplo, el empleado doméstico, digamos. Claro. Se usa. Sí, sí, sí. Y yo creo que va a llegar a nuestro país. Mirá vos. Sí, que es cierto. Tal vez que es machista mi mirada, pero en mi caso lo cuento a modo de experiencia personal. Que la mano de la mujer para la limpieza es distinta a cuando limpia un hombre. Yo no sé si esto es por repetición, porque es una cuestión cultural, la mujer lo ha hecho muchas más veces en su vida que el hombre. En general, pero cuando mete una limpieza profunda a una mujer en una casa, en un local o donde fuera, es distinta cuando lo hacemos nosotros. Es verdad. Hay algo ahí distinto, digamos, ¿no? Sí. Es verdad, por ejemplo, a lo mejor yo tengo la suerte de que, por ejemplo, mi esposo me limpia la cocina o cocina y no sabe, te deja mejor que cuando la limpio yo, ¿eh? Sí, pero también eso se da, ¿viste? Cuando vos decís, hay un hombre que las costumbres, claro, las crianzas, claro, las necesidades, porque a veces han crecido solos. Exacto. Y sí o sí tienen que aprender, uh-huh, ¿no es cierto? Pero yo pienso que sí, que va a llegar un momento que los hombres nos van a sacar trabajo. Claro, los como empleados domésticos. Como cuando llegó la computadora, viste que saca trabajo. Sí. Bueno, yo creo que va a pasar eso en un tiempo. Y yo creo que no muy lejano, porque hay muchos hombres desocupados, uh-huh, muchos jóvenes, y a veces la necesidad dice, bueno, hago lo que aparezca, me tocó un empleado doméstico y bueno, lo hago. Aparte es una tarea totalmente digna. Pero para mí, bueno, solo yo sé lo que... Escúchame, a vos porque a mí me sorprende que vos me digas, me encanta hacer esto, pero ¿y qué te gusta hacer? Si tenés que, porque yo la mayoría de los que me rodean dicen, si fuese por mí, me gusta el tema del piso, me gusta la cocina, qué sé cuánto, todos te tiran la plancha por la cabeza. Sí. Bueno, es mi caso. Ah, vos la plancha, vos la evitarías a la plancha. La evito, claro. Pero te digo la verdad, si lo tengo que hacer, trato de hacerlo de la mejor manera, obvio. Sí, por supuesto. ¿Viste? Pero podés evitar, claro, llega... Exacto. Llega el viernes, Lidia, y juegan los chicos a la escondida atrás de la pila de la ropa, digamos, ¿no? Una cosa extraordinaria. No. No para tanto. ¿Sabés cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Yo, por ejemplo, lavo, limpio todo en la casa. Uh-huh. Yo ya cuando cuelgo la ropa, la cuelgo prolija. Ahí está el secreto. Exacto. Entonces vos la sacás del tender, sí, y ¿qué haces? La doblás bien y ya está. Ni se nota que no está planchada, ¿me entendés? Vos sabés que mi abuela planchaba las sábanas, podés creer, y las toallas. Ay, pero hay gente que lo hace, que plancha las medias, que plancha las sábanas, bárbaro, que plancha las toallas. ¿Las toallas? Claro. No. Mi abuela planchaba las sábanas y las toallas. Sí. Y hay gente que lo hace, ¿eh? Yo tengo amigas que lo hacen. Yo les digo, yo cuanto menos planche. Un día mi marido rezongaba por la camisa y yo le dije, ay, bueno, hoy la plancho. Llegó la boleta de la luz y dijo, pero tanto. Y ahora va a venir mal, le digo, porque querés que empiece a planchar. ¿Qué edad tenés, Lidia, vos? ¿Qué edad tengo? Sí. Bueno, no se le pregunta nada más. Orgulloso de tener mis 58. Ah, está bien, pero tenés un espíritu muy joven. Sí. Ya te digo, trato de llevarla de la mejor manera. Está muy bien. ¿Y la camisa es con apresto o sin apresto? A mí me gusta plancharla sin apresto, porque no, ajá, me gusta cuando queda muy rígido el cuello, sí, todo, no. Muy duro. No, sí. por ahí un poquito en tema de espalda, o frente y espalda, pero sí. no me gusta el apresto. Y una más, porque es una discusión, sí. Nosotros acá somos muchos varones, vos sabés, en la radio. Sí. Y, me metí. Y tenemos que hacer, muchas veces hacemos, más allá de que justamente hay una señora, Noemí, a quien le mandamos un saludo, que nos escucha todos los días, que viene a darnos una mano. Después, durante la semana lo vamos llevando nosotros, ¿viste? Y no sabés, nos agarramos de los pelos con el tema de cómo se manejan los pisos. Y yo digo que para mí con mucha agua. Y Neri Peralta. Exactamente. Neri Peralta te lo trapea, pero a húmedo. Muy seco, ¿viste? Y te lo deja lambeteado, lindo. Horrible. Y yo le digo, Neri, agua. Ah, empapalo al piso, hermano, le digo, empapalo. Sí. Y darle dice, agua, le sacás con el secador y le pasás el trapo y te queda una maravilla. Ahí está, Neri. Anotá, Neri. Nada, cosa. Pero no, no. Aparte te lo humedece y te lo deja todo lambeteado. Peor. Sí. Yo, por ejemplo, mirá, tengo defectos, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, el tema piso, amo lavar los pisos. Mira. Pero después tengo un problema que, por ejemplo, mi marido me dice, todo el piso. Sacate el escarbadiente de la nuca y mira para arriba, las telas de araña. las del techo. Bueno, le digo, el que las ve, que las saque, claro, ¿o no? Claro. ¿No es cierto? Vamos limpiando entre todos. Vamos dándole una mano. Sí, pero ya te digo, yo estoy orgullosa. ¿Y dónde estoy? Bueno, sabes, estoy, no sé, a veces le digo a la señora, ay, no sé, creo que ya no me quiero ni ir de acá. Muy bien, bueno, qué lindo. Buenísimo, porque estoy cómoda, porque amo las nenas que cuido, así que... ¿Y les cocinás? Sí, a veces sí. A veces sí. En las vacaciones, porque... ¿Cuál es la virtud de Lidia en la cocina? Cocina de olla, imagino, de olla. Ah, no sabes. Sabes que hago lo que les gusta a mis chiquitas. Claro. Por ejemplo, les gusta el pollo al horno o la carne al horno con papas, con las papitas doradas. Dorada por fuera y tiernitas adentro. Y adentro bien. Sí, claro. Exactamente. Claro. O si no, también, viste, lo que les gusta a ella, por ejemplo, las tortillas de papa. Y la tortilla, Lidia. A ver, ¿es babé o es sequita? Eso mira, es a gusto, a mí, ¿no? Pero si vos tenés que... Término medio. Medio. Ni muy jugosa, ni muy seca. Ahí está, que tenga ahí, que tenga un poco, que dé la sensación que le puede faltar un minutito, pero que... Exacto, que tenga, por ejemplo, para correr con el pan. Pero no tanto, porque hay gente que le gusta ya prácticamente con el huevo medio crudo. Exacto. A mí eso no. A vos también. A mí me gusta con el jugo. Y Lidia, ¿y le pones algún orégano o va papa? No, ¿sabés que no soy de usar condimentos? Ah, mira vos. No, uso muy poco condimento. Ajá. Pero me sal, parece pimienta, huevo, papa y a la cancha. Exactamente. Claro. Nada más, simple, sencillo. Sí, y la tortilla, porque es un debate de los últimos tiempos para vos. Sí. Es tortilla con ensalada, porque la tortilla ya es suculenta, o vos le podés llegar, te animás a una chuleta con tortilla. No, yo prefiero la chuleta con tortilla. Ah, vas con todo. Pisás el acelerador. Que sí. Después te dormís, llegás a tomar un vaso de vino, te dormís una siesta de 3 horas después. Correcto. No, con la ensalada, poco y nada. Ah, mucho, papa y batata y a los bifes. Sí, exactamente. Está muy bien. Así que, pero... ¿Y en tu casa no se ponen celosos, che, de que habla de las nenas y esto, que cocinar? No. Y después llegarás a tu casa y te dicen, ¿qué vamos a cenar? Ay, no sé, estoy cansado, hice una tortilla. Y acá en casa no. Exacto. ¿Te pasa a veces eso? Me dicen, bueno... Claro. No, pero viste que... Como viste que las chicas hoy en día viven cuidándose, hay que no sé, no hay es que cierto. No esto, hay... eso me ayuda, a mí me sirve. Y mi marido, que no tiene problemas, también. Si le cocino bien, si no le cocino, es indiferente. Así que bueno, cuando tengo ganas de cocinar, sí. Ves, por ejemplo, hoy. Sí. Hoy a la noche por ahí me amaso unos ñoquis. Que 29. Hoy es 29. Claro. ¿El ñoqui siempre... pasa, usted le hace el toquecito por el tenedor para o no? ¿O va derecho? Sí, por supuesto. Ah. No, me gusta pasarlo por la ñoquera. Ahí está. Dice que está la ñoquera de maderita, me encanta. Y queda marcadito. Sí. ¿Puedo y bueno, y un buen tuco. Y el tuco, pero no me... A ver, porque ahora se hace el tuco... Se hace un tuco, pero hay que desmitificar ciertas cosas. No se puede hacer un tuco, Lidia, en media hora. No, depende. Salvo que lo hagas con carne picada. Ah, porque la carne picada ya es fuerte y ya lo, claro, lo concentra, digamos, toma sabor. Sí. Pero si, Lidia, si vas a hacer los ñoquis hoy, arrancámelos a hacer al tuco, arrancá a las 7 de la tarde. Claro. Con esto, no pago. Ahora, ¿eh? No, por eso. No, estos son las nuevas generaciones, Lidia, sí. No entiende. Te dice que estás haciendo un tuco en menos de media hora. ¿Ese paquete de salsa lo tirás ahí en la sartén? No, eso no es un tuco. No, dice que están los H. A mí, ni por más rápido, mira cómo será que yo, sí. Si cuando hago puré, sí. Prefiero pelar papas y hacer el puré y no abrir el paquetito. Totalmente. Ese. No, ah, claro. Totalmente. Ahora el no me gusta. Ni leche ni manteca, pero precisa, por favor. Con nada. Pero no es con Lidia. Y un chorrito de aceite, nada más. Claro. Y ese ahora, es el puré. Ahora, hoy, si vas a hacer... ¿Cómo se llama tu esposo? Juan. Si van a comerse unos buenos ñoquis con Juan y tomarse un vinito... Arrancá sí. Ese tuco a las 7 de la tarde. Cosa de que después se sienta a 9 y media y se corta la carne ese estofado con tenedor. Sí. Arrancá sí. Tempranito. No, a mí también me gusta tomarme mi tiempo. Claro. Me gusta cortar la cebolla bien chiquita, ¿viste? Exacto. Que hay algunos que la cortan en 4 a la cebolla y la mandaron. No, sí. No. Que, a mí me gusta cortarla bien. Que se pierda la cebolla en el tuco. Exacto, claro. Que quede el sabor nomás. Y escúchame lo último. ¿Es con azúcar o sin azúcar el tuco? Yo lo hago sin azúcar. Totalmente de acuerdo. Otro sin mito. Azúcar. Totalmente de acuerdo. Porque no. Acá no me sé. Preguntan algunos quién le pone azúcar. Mucha gente le claro, pone azúcar. Porque dice que le corta no, la acidez. Claro. Exactamente. Depende de la cantidad de tomate que le pongas. Porque yo creo que va en eso también. Ajá, mira vos. Claro, hay tomates, hay tajitas que vienen muy concentrados. Uh-huh. Y hay otras que son más livianas. Y yo prefiero usar las más livianas. Ajá. Y no le agrego azúcar. Y no se concentra tanto, sí. No te cae tan pesado. Exacto, sí. Bien. Así que... ¿Puedo hacer una consulta, un tip? Sí. Entonces yo tengo un problema, me quedan marcas en las canillas. ¿Cómo marcas? ¿Viste que te queda como la canilla, mano a... la canilla veteada? Claro. Cuando bueno, limpias. La canilla veteada, decile que agarre un trapito sí. O la misma esponja, sí. Que le ponga zip sí. Y le pasa. Lo dejo un ratito. Lo enjuaga bien y lo sé, pero secarla bien, no dejarla húmeda, porque ese es el tema. Ahí está. Yo en mi casa, que soy medio histérica, ¿qué hago? Tengo siempre una rejisa ahí, me lavé las manos todo y ya sequé todo y queda limpio. Claro. ¿No? El sarro lo sacás con el herpi, es mejor no dejar juntar sarro. Uh-huh. En por ejemplo, en la bañera, claro. En la ducha, entonces es para que no te... porque el sarro queda feo. Que llega un momento que queda todo, sí. Parece sucio. Lo a mí me dijeron que se saca con un dentrífico y un cepillito. No. Lo hice y me quedó peor. Claro. Exacto, no, sí, esos tips no sé quién te los da, sí. Pero conmigo no funcionan, ¿eh? ¿Y los vidrios, no che, los vidrios, hay secreto para los vidrios? Mira, yo, mira lo que hago. Ajá. Yo mezclo, ¿viste que viene la antigrasa? Sí. Líquido. Pongo un chorrito de antigrasa uh-huh. Y después le mando limpia vidrio, ¿no es cierto? Uh-huh. Lleno. Y bueno, con el rociador, después lo seco bien. Y después... ¿Y se seca con diario o no? No, yo el diario no lo quise usar nunca. Uh-huh. ¿Sabes qué uso? Suset. El papel de cocina. Sí, claro. Agarraste dos hojitas y le pasaste bien parejita y te quedan espectaculares.